Bienvenidos a este modo cuarentena. Algunos tips como para matrimonios o para cónyuges o como para parejas, me parece en estas circunstancias que son muy particulares y que Dios quiera que duren poco, me parece que podemos sacar algunas enseñanzas o algunos tips que me parece que podrían llegar a servir. En primer lugar, los controladores aéreos cuando van siguiendo los vuelos, van siguiendo un vuelo a la vez, no van siguiendo 10, 15, 20 aviones, sino que solamente siguen un solo avión. Yo creo que este es el principal motivo o el principal punto donde tenemos que hacer foco. Tenemos que aterrizar un solo avión a la vez. Y esto va a hacer que entendamos o focalicemos toda nuestra atención en una sola cosa, en un solo problema, en una sola actividad, para no fraccionar nuestro tiempo, para no fraccionar nuestra cabeza, para no fraccionar nuestra memoria de trabajo, para estar focalizados en algo concreto. Si estoy haciendo tareas con mis hijos, tareas con mis hijos. Si estoy hablando con mi esposa, hablando con mi esposa o hablando con mi esposo, o sea, saco el resto de las cosas. Yo creo que esto es uno de los principales puntos que nos pueden servir. El segundo tip, me parece que es importante, es pasar tiempo offline. O sea, intentemos sacar la tecnología, intentemos sacar Wi-Fi en algún momento, apaguemos y tratemos de empezar a encontrar esos rostros que a veces tenemos olvidados porque estamos atrás de un teléfono o atrás de una pantalla. Por más que nuestro trabajo nos lo exija, intentemos despegarnos. Tercero, invertir en recuerdos. Yo creo que, bueno, de hecho está demostrado, ¿no? Los matrimonios o parejas que tienen buenos recuerdos perduran en el tiempo. Entonces yo creo que también es importante invertir ahora en recuerdos. Y para esto pasamos al cuarto, que es aprovechar la sobremesa. Creo que tenemos que aprovechar el tiempo de conversación, el tiempo humano de conversación, que creo que es importante invertir en esto, pero sobre todo apuntando a los recuerdos. En quinto lugar, estudiar a mi cónyuge o estudiar a mi pareja, pero estudiarla de verdad, con papel y lápiz, cuáles son los defectos, cuáles son las virtudes, y especialmente hacer foco en los lenguajes afectivos. De Gary Chapman, que me parecen importantes. Hay varios tests donde que se pueden descargar o se pueden buscar, donde uno puede conocer al otro cómo es el modo de reaccionar o el modo de amar que tiene. Y también conociendo ese lenguaje, uno puede llegar a darse de otro modo y de ese modo también ser amado, ¿sí? Me parece que es una cosa importante en este momento. En sexto lugar, me parece que deberíamos tener como consigna ser generosos en exceso, ser generosos en servir, ser generosos en amar, ser generosos en perdonar, ser generosos en la disimulación caritativa, que es una pequeña virtud que me parece que ayuda mucho a la convivencia, el dejar pasar de lado los defectos. Mi mujer o mi esposo no hizo la cama o no puso la mesa como yo quería o no limpió o dejó sucio tal cosa. Bueno, vamos corrigiendo de a poco, pero también disimulemos caritativamente este tipo de defectos que por ahí en una convivencia prolongada se pueden llegar a manifestar. Séptimo lugar, me parece que es importantísimo, es el buen humor. Debemos mantener el buen humor, debemos reírnos de nosotros mismos, debemos reírnos de las situaciones, debemos descontracturarnos y me parece que esto también es una válvula de escape para por ahí nuestras tensiones y creo que ayuda mucho el buen humor o el buen sentido del humor. Y en octavo lugar y último, me parece que es importante mantener o crear ritos y rituales. Entendiendo que como todos los días son iguales y por ahí la percepción del tiempo que estamos teniendo es muy distinta porque no sabemos si es lunes, si es martes, si es domingo, entonces mantener ritos y rituales. A esto, cuando hablo de esto, me refiero a que tenemos que distinguir el fin de semana del resto de los días de la semana, tenemos que levantarnos un poquito más tarde, quizás el fin de semana, quizás si es posible almorzar el domingo en un lugar distinto a donde almorzamos todos los días, o sea, qué sé yo, por ahí en el living comedor en vez del comedor diario, buscarle, ¿sí? Esta forma de ritos y rituales que van haciendo que la vida no sea monótona, sino que podamos encontrar un sentido concreto a nuestra convivencia y a nuestra coexistencia. Y después de todo, lo más importante, a pesar de este confinamiento, es que podemos aumentar nuestro amor y aumentando nuestro amor, obviamente que va a aumentar nuestra felicidad. Así que los animo a que poco a poco vayan poniendo un granito de arena a la vez, un paso a la vez, para poder hacer que la convivencia sea lo más agradable posible y de este modo podamos manifestar el amor que le tenemos a nuestro cónyuge.